el general de ejército Kim Nak-yum, comandante de la Fuerza Estratégica del Ejército Popular de Corea, declaró el día 9: enviaremos nuestra severa advertencia a Estados Unidos con acción militar práctica, que dice textualmente: como ya hemos declarado, la Fuerza Estratégica del Ejército Popular de Corea examina con seriedad el proyecto del tiro de cerco a la isla Guam con el disparo simultáneo de 4 cohetes balísticos estratégicos de alcance intermedio Hwasong-12 para retener sus principales bases militares. A pesar de que nuestra fuerza advirtió con suficiencia para que comprendiera Estados Unidos que intensifica a la extremidad el grado de la sanción y la amenaza militar integrales, el cabecilla de las tropas norteamericanas, que estaba metido en el campo de golf, volvió a herir el nervio de nuestros artilleros de Hwasong con sus estrellas de fuego y la furia sin conjeturar la situación. ¿Todavía no ha traducido bien nuestra declaración? ¿No surte efecto el diálogo al viejo chocho alejado del juicio razonable? Pues tienen que tomarlo con la fuerza absoluta. Esto es la conclusión que han sacado nuestros artilleros de la Fuerza Estratégica. La medida militar que tomaremos esta vez será la eficiente para detener la locura de Norteamérica en la península coreana y sus contornos. Estamos dispuestos a demostrarlo otra vez en el mundo el poderío admirable de la Fuerza Estratégica desarrollada como fidedigna fuerza militar nuclear del Partido del Trabajo de Corea y la más fuerte tropa de golpe en el mundo a través de ese disparo de cerco. La Fuerza Estratégica examina también el proyecto de poner en publicidad este disparo histórico, que es la medida de práctica que apunta a la base agresiva del imperialismo yanqui. Esta medida extraordinaria tiene su fin de infundir más la fe sobre la invencibilidad a nuestro pueblo y hacerle comprender la pobre situación del imperialismo norteamericano. Los cohetes balísticos estratégicos de alcance intermedio Hwasong-12 que lanzaremos atravesarán el cielo de las prefecturas Shimane, Hiroshima y Kochi de Japón. Volarán durante 1065 segundos la distancia de alcance de 3.356,7 kilómetros e impactarán en el perímetro de 30 o 40 kilómetros de la isla Guam. La Fuerza Estratégica del Ejército Popular de Corea perfeccionará definitivamente el proyecto de disparo de cerco a la isla Guam hasta mediados de agosto. Lo informará al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Nucleares de la República y esperará su orden de disparo lista para su disparo. Seguimos observando la postura y palabras de Estados Unidos.